Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salga muchacha. Hola, hola. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Estamos un día más aquí en tu emisora alternativa, en Radio Crash, en el 105 de la FM, si estás en Chisón, en radiocrash.org, si nos escuchas desde fuera de la ciudad. Y esto es Quédate en Crasa, programa número 27 ya, en este 28 de abril de 2020, un día que pasará la historia de manera un poco triste para toda la gente que pertenece o perteneció en algún momento a esta emisora. Hoy nos ha dejado Chema Castillo, uno de los fundadores de Radio Crash, y al que en parte le debemos, por ejemplo, que podamos hacer estos programas especiales en estos tiempos tan duros como los que estamos pasando, desde el confinamiento, aquí cada uno desde nuestra casa. Hoy será un programa especial, un programa para recordar a Chema, de agradecer cómo nos acogió y nos dio ese pequeño empujón para hacer radio de una manera distinta. Tendremos las habituales secciones del programa, desde Quédate en Crasa, con sus visitas culturales, sus temas musicales, sus películas y sus libros, casi siempre acompañados de buenas historias. Y hoy nuestra historia la comienza, como no podía ser de otra manera, con un protagonista que también, como no podía ser de otra manera, es Chema Castillo. Adelante, Falo. Hola, Jairo. Hola a toda la audiencia de Radio Crash, a la gente que nos escucha. Pues sí, la verdad que hoy es un día complicado, un día difícil. Después de tantos días de confinamiento, lo que menos esperábamos era tener que hablar del fallecimiento de Chema Castillo en uno de estos programas, en uno de estos Quédate en Crasa. Un Chema que, bueno, fue uno de sus fundadores de esta radio hace casi 35 años, allá por el año 85, pero que además también fue durante muchos años la persona que más estuvo empujando, tirando, porque esta radio siguiera funcionando, una apuesta, bueno, pues personal y que, bueno, pues hizo que muchos de los que estamos aquí y de los que seguimos y de mucha de la gente que participó de esta radio, pues estuviera, conociera la opción, la posibilidad de hacer radio y la mantuviera con el tiempo. Así que un día, bueno, pues con muchas emociones, además complicadas por la situación que estamos viviendo, por no poder despedirle como quisiéramos, no poder estar con toda esa gente con la que muchos años compartimos lo que era la historia de esta radio, con María, con Emi, con Isa, con Ana Castaño, con mucha gente que formó parte de Radio Crash en otros momentos y que bueno, pues hoy están pasando un día difícil como lo estamos pasando nosotros también, ¿no? Y no sabíamos muy bien cómo despedirle, cómo homenajearle, cómo decir adiós a una figura como la de Chema en este día tan complicado, pero hemos pensado en, bueno, pues en recordarle con escuchándolo, ¿no? Bueno, hay muchas horas de radio que hizo Chema y las últimas, yo creo que la última que le estuve en la radio fue hace casi 5 años, en ese maratón que hicimos para celebrar los 30 años de Radio Crash con Casimiro, con Couto y con Ángel en una tertulia de los fundadores de la radio, y hemos sacado unos extractos de esa tertulia donde Chema habla un poco de cómo se montó esta radio y de lo que supuso, así que lo mejor es escucharle y recordarle de esta manera, con su socarronería que nunca le abandonaba, con su inteligencia y con su activismo que estuvo presente hasta hace muy poco. Escuchamos a Chema Castillo. Con lo que los medios de comunicación nos ofrecían en Sisión, una ciudad que estaba cruzada de huelgas, de manifestaciones, de protestas, el cierre del naval, de numerosas empresas, era la crisis de los 80, ¿no? Y entonces había una ciudad que hervía en movilizaciones y en, y en pelea, y había unos medios de comunicación que se hacían escasamente eco de aquello. Y luego éramos un grupo de activistas en movimientos muy variados, en el mundo de la enseñanza, en el mundo de aquella estaba el asunto aquel de OTAN de entrada no, de Felipe González, y entonces había una especie de cabreo, yo creo que muy generalizado, en los círculos así más activos y de izquierdas de la ciudad, porque una cosa era lo que ocurría en la realidad y otro era el reflejo de aquello en unos medios de comunicación completamente acartonados, cargados además de publicidad y que daban una imagen de la realidad completamente distorsionada, ¿no? Y entonces al calor de eso y de otras experiencias que había en el país, yo recuerdo aquella que Radio Clara era un poco una radio libre de Valencia, era un poco el modelo que inspiró Radio Crash y algunas otras experiencias, pues nada, nos juntamos un grupo de treintañeros con ganas de manifestar nuestra indignación y así empezamos a discutir si montábamos una radio o no, ¿no? Y echamos muchas discusiones, mucho pincheo, mucha cena, hasta que conseguimos durante un año y pico empezar a concretar aquello, ¿no? Yo creo que es un poco el asunto, ¿no? Sí. No, aquel programa yo recuerdo además que hicimos, iba grabado previamente y en casa de cuando vivía Casimiro en la calle Izcurdia, Casimiro y Margarita, hicimos varias sesiones nocturnas preparando grabaciones y los vecinos de abajo me golpeaba en el suelo porque debíamos estar armando un escándalo terrible. Y entonces ese parte de ese programa que hicimos en directo en el Acapulco, por cierto, con mucho gran éxito de público, sí, porque había 300 personas, ¿no? Sí, vale. estaba lleno aquello. Iba en lata que habíamos grabado unos días antes en una casa, que era como lo hacíamos. Y recuerdo yo recuerdo a Bonnie con un secador del pelo haciendo unos sonidos de avión. Efectos especiales. O sea que era todo un disparate, pero nos reímos como locos, ¿no? Preparando aquellos primeros programas. Este pequeño grupo, el grupo este promotor, nos dividimos un día de responsabilidad cada uno. Es decir, que uno estaba responsable de los lunes, el otro de los martes, de los miércoles, así. Y hacíamos un programa común que era un magazine, porque hacíamos de 7 a 9. Y entonces a partir de ahí teníamos cubierta la parrilla de la semana y fuimos añadiendo por adelante y por atrás. La radio empezaba a funcionar hacia las 5 de la tarde y cerraba la emisión a las 12 de la una, excepto el domingo de nuestras desgracias, en que un montón de sportingistas chiflados, algunos de los cuales altas personalidades del Sporting actual, montaban un programa entre fútbol y la barra del bar y decían las mayores barbaridades que se pueden ocurrir a cualquiera en el mundo y estaban hasta la una o las dos de la mañana. Bueno, y aquello se fue pegando, yo creo. Cada uno se buscaba la vida, pero bueno, la radio enseguida empezó. Yo creo que éramos un grupo de gente muy vinculado a lo que se movía en la ciudad, ¿no? A lo que se movía en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo musical. Y entonces enseguida empezó a, o bien porque los comprometías a la gente personalmente, o bien porque cuando echamos tanto tiempo en construir aquella radio y lo comentamos con tanta gente que había una cierta expectativa, ¿no? E inmediatamente se pegó, yo creo, con un grupo grande de gente muy vinculado al mundo de la música, al mundo de la cultura de Gijón, pero particularmente muy muy volcados en el mundo de la música. Estoy pensando en Jacobo, estoy pensando en que hacía un programa que se llama El Gallo Rojo, guapísimo, hacía un programa de blues y otro de flamenco. Estoy pensando en Chema Paradiso. Enseguida empecé a llegar gente que tenía cosas que decir en el ámbito musical y fuimos componiendo ahí una orquesta, yo creo que funcionó durante un montón de años bastante bueno, de manera como funcionan estas cosas, ¿no? Pero bastante bien, ¿no? Y ahí se fue completando. Y luego llegó mucha gente joven, ¿no? Mucha gente joven, muy vinculada, muchos de ellos a la movida de Milicaca e Insumisión, otros vinculados a todo el Gijón Show, el Session Sound. Es decir, que empezó a convertirse aquello en un lugar atractivo para mucha gente joven que oía la radio y que quería hacer radio, ¿no? Yo creo que de aquella surgió, o por nosotros nos enteramos, no sé profundizar en la historia del asunto, pero había una red de radios comunitarias mundial que se llamaba AMARC, en la Asociación de Redes Comunitarias, y entramos en contacto con ellos. Bueno, nosotros, como a cada poco nos presionaban con que teníamos que cerrar, recuerdo que en Cimavilla, detrás de la puerta, teníamos un cartel con las instrucciones en el caso de que llegase la policía. Decía, punto uno, mira por la mirilla y tal, y pregunta a quién. Decía, había un protocolo de actuación, ¿eh? Y entonces a cada poco nos llegaba un requerimiento de que aquello había que cerrarlo, de que el gobierno civil, que la policía local, no sé qué. Amenazas de multas. Amenazas de multas. Y luego era toda una parafernalia, porque toda aquella historia, un día enterámonos cómo se arreglaba. Y arreglábase. Vamos, yo asistí a una de las maneras de arreglarlo, y con lo cual aprendimos rápidamente cómo se hacía. Presionando al ayuntamiento, porque nosotros somos una parte de las entidades culturales de la ciudad, sin ánimo de lucro, ¿no? Yo un día me encontré con un alcalde de Gijón, que delante de mí le dijo al concejal de cultura que llamase al inspector de radios de un tal señor Calzón, que era un hombre, una bella persona, efectivamente, era un hombre que llegaba ahí a cerrarnos y como dolido de que tuviese que hacer aquello, ¿no? Que él justificaba mucho que lo mandaban a hacer aquello. Y entonces el concejal levantó el teléfono delante de mí, llamó al inspector de ondas de tal y le dijo que nosotros éramos una radio sin ánimo de lucro, que por qué nos tenían que cerrar y tal. Y efectivamente desaparecieron del mapa durante unos años, y cada vez que nos presionaban, pues el asunto había que llamar haciendo como si fuese el concejal de la ciudad, para que se tuviesen cuenta que éramos una radio cultural de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, pero en aquellas primeras presiones buscamos contactos para defendernos, y uno de ellos era este asunto de las radios comunitarias, una organización internacional que hacía un encuentro, no recuerdo el año, pero sí recuerdo el viaje, porque fuimos Margarita Casimiro, María y yo, en coche a Forcalquier, que estaba al norte de Marsella, y nos encontramos en una carpa de circo, un encuentro de radios de todo el mundo, y una amplia presencia del movimiento de radios libres del Estado español, ¿no? Contemplo de la radio con un enorme afecto, con un enorme cariño, ¿no? Yo estoy desvinculado de Radio Crash, bueno, soy socio de Radio Crash, pago mi cuota de la radio, pero no hago radio en la actualidad, no estoy vinculado organizativamente con la radio, ¿no? Y entonces yo contemplo con mucho cariño, por un lugar, por las personas que estáis, que vivimos esta radio durante muchos años y que continuáis con ella, porque continúa, yo creo, con el nivel de mensaje crítico, de denuncia, porque yo creo que tiene una de las músicas más hermosas de la ciudad, ¿eh? Y luego porque disteis el salto, y eso me parece a mí enormemente atractivo, ¿no? Para los que nos manejamos mal en esos medios, ¿no? Que disteis el salto a la red, ¿no? A manejaros en internet, a moveros en otros ámbitos novedosos, y eso lo contemplo con afecto en lo que supone la vinculación con la radio, y luego también con una cierta, bueno, envidia de que hayáis dado pasos en unas direcciones que nosotros no intuimos en el momento, no estaba encima de la mesa el asunto, ¿no? Pero que no fuimos capaces de hacer en ese momento, como esa vinculación de la radio con las redes, ¿no? con internet, ¿no? Con la posibilidad de oírla en lugares más remotos que los de este concejo, que era el objetivo central con el que nos movíamos, ¿no? Hacer una radio que se oyese en Gijón, ¿eh? Asunto este de que se oyese, que siempre nos causó muchísimos disgustos, porque nos contaban que en tal calle no se oye, y aquello ya era una crisis completa, ¿no? Ahí estaban esas palabras de Chema Castillo en aquella tertulia que hicimos rememorando lo que fue la historia de la radio, cómo nació, cómo fue desarrollándose, y sus palabras también para esos momentos donde él ya no estaba vinculado en el día a día de la radio, pero que seguía pendiente de ella. Resulta complicado decirle adiós a Chema, pero bueno, desde las entrañas he escrito algo y lo he grabado porque, bueno, me parecía también una manera de homenajearle. Así que, nada, vamos a escuchar ahora esa despedida a Chema. Thank you. Buen viaje, Chema. Era 1986. Estaba haciendo un curso de animación juvenil de la UPE y una de las prácticas consistía en hacer un mini programa de radio. Así llegué a Radio Crash y conocí a aquel señor de bigote inconfundible que me sonaba de ver en las movilizaciones contra la OTAN como activista de Asturias por la Paz. Era Chema Castiello. No sé si vio algo en mí, o quizás fue la necesidad de que hubiese más programas en la radio libre de Gijón, pero me animó a que hiciese un programa, y así me enganché a una de las experiencias más guapas de mi vida, que aún continúa. Fueron muchos años compartiendo amistad, proyectos comunes y luchas. Programas de radio como el A Contracorriente de los Viernes, con nuestras queridas María e Isa, dando voz a los movimientos sociales y a las reivindicaciones por una sociedad más justa. Las cenas posteriores en el Gigia, con Oscarín riñéndonos o abrazándonos, según el día. Las reuniones en el Café Gijón, donde debatíamos sobre lo divino y lo humano para mejorar o que sobreviviera, según la época, esta hija que teníamos que era Radio Crash. Las vueltas y revueltas que le dábamos a cada número del Crasnia, esa revista, hermana pequeña de la radio, que casi llega a alcanzar los 40 números. La carpa de Radio Crash en la Semana Negra, que fue creciendo desde un espacio pequeño a un lugar donde el rojerío se juntaba a debatir, escuchar música en directo o tomar una caña. La lucha por la insumisión a la mili, donde Chema dinamizó la Asociación de Familiares y Amigos de Insumisos, que tanto apoyo prestó a quienes luchábamos contra la represión. La participación en el Pinón Folixa de Ubieu, donde me propuso que fuera una noche a poner música, hace ya tantos años que ni me acuerdo, y acabó convirtiéndose en la cita anual de septiembre. La charanga Ventolín, donde me dio la brasa infinitamente, hasta que cogí unos platillos y empecé a ensayar y practicar, no tanto la música, sino el compromiso social desde la alegría. Hasta unos días de vacaciones por las Rías Baixas hace varios años con Chemina Paradiso, donde les acabé convenciendo de irnos a 100 kilómetros a ver un concierto de Manu Chao. Tantas anécdotas, tantos momentos compartidos que se hace difícil pensar en no rememorarlos juntos. En los últimos años, ya desvinculado del día a día de la radio, siempre que nos encontrábamos me preguntaba por ella. ¿Cómo va? ¿Cuántos programas hay? ¿Tenéis perres? Como ese padre interesado por esa hija o hijo que ya tiene su vida. La casualidad quiso que, poco antes de que empezara el confinamiento, comprara su último libro, Un guaje de barrio, y lo fuera leyendo en estos días de encierro. Fue una manera de estar con Chema, porque lo reconocía en cada historia que cuenta. Lo escuchaba a través de las páginas, ahora que apenas podía hablar, y esperaba el día en que pudiese verle para decirle lo que me había prestado leer su libro. No podrá ser. Se va una de las personas que más ha influido en lo que soy hoy en día, y no puedo dar más que las gracias por haber compartido todos esos momentos y desearte buen viaje, maestro. Buen viaje, Chema. Bueno, ese era nuestro pequeño homenaje de despedida a una persona que ha sido referente para esta radio y para algunas de nosotras. Y seguimos, Quédate en Crasa. Este es el programa que ya alcanza su número 27 y, bueno, seguramente que a Chema le hubiese gustado que siguiéramos haciendo radio como hacemos normalmente. Así que continuamos y vamos ahora con la píldora literaria que nos trae Sofía Fernández Martínez. En este caso está esperando a Godot. Uy, que no estaba grabando. One, two, todos con los libros. Todos por los libros. Todo, todo, todo. ¡Libros! Querido autor, ¿cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, leído por SFM? Sam, a ver cómo te lo digo para que lo encajes bien. Tú, que tienes gracia, lo vas a entender. ¡Sam! Tu texto es magnífico. Has conseguido reflejar las principales preocupaciones de la existencia humana con mucho sentido del humor, pero espera, deja que te diga una cosa. Si no quieres verte abocado al fracaso editorial, Godot, Godot, tiene que aparecer al final. Godot, Godot, tiene que aparecer al final. Godot, Godot, tiene que aparecer al final. Godot, Godot, tiene que aparecer al final. Sam, tu texto es magnífico. Has conseguido reflejar las principales preocupaciones de la existencia humana con mucho sentido del humor. Pero deja que te diga una cosa, si no quieres verte abocado al fracaso editorial, Godot, Godot, tiene que aparecer al final. Godot, Godot, tiene que aparecer al final. Godot, Godot, tiene que aparecer al final. Godot, Godot. ¡Ja! Eso por esperando a Godot. Hombre, que el que espera, desespera. Ay, es que no lo sabes tú bien con lo hartos que estamos ya de esperar. No te pierdas el próximo rechazo editorial de Lolita. No, es que Lolita, ¿eh? Haya escrito una novela, solo nos faltaba eso. Lolita, de Vladimir Nabokov. ¡Qué bien! ¡Guarradas, marranadas y gochadas con menores! Oye, no, que no se pongan a dar ideas de Lolitas, hombre, que hace 2 días que dejan salir a los niños a la calle. ¡Todos por los libros! ¡Todos a por niños! Sofía FM, como siempre, trayéndonos esos rechazos editoriales, esas píldoras que, bueno, nos alegran el alma en estos días complicados. Vamos ahora con la sección que siempre nos trae Pilar, nos lleva de viaje. Muy buenas, Pilar. ¿A dónde vamos hoy? Hola, buenas tardes. Bueno, mucho sentimiento has puesto en tus palabras, muy bonito. Un día muy, muy triste, recordar a Chema Castillo, un día tristísimo. Yo llegué a Radio Crash en los años 90 de la mano de Chema Castillo. Lo recordaremos siempre. Bueno, pues nos vamos a Portugal, al Museo Nacional del Azulejo, situado en Lisboa. Uno de los mejores museos del mundo, dicen, en su género, claro. Nos muestra la actividad de la evolución de la cerámica arraigada en Portugal, una de las expresiones artísticas distintivas de la cultura portuguesa. El edificio de 1519, de estilo manuelino, y bueno, pues nos muestra una serie de colecciones, una colección de azulejos portugueses, españoles, holandeses, ingleses, alemanes, belgas, de estilos árabes, oriental, rococó, barroco, renacentistas, modernista, clásico, romántico, industrial y moderno. Se exponen a modo de cuadros, se pueden ver los azulejos de los más grandes autores de todos los tiempos. Bien, hoy nos vamos a la canción y seguimos en Portugal, porque Salvador Sobral, cantante portugués, está realizando una serie de directos desde casa. Y una de las canciones que cantó un día, y quedó ahí grabada, y se acompañó al piano, que vamos a escuchar a continuación, Asturias, Salvador Sobral. Si yo supiera cantarte. generales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de paz y horizonte. Para aliviarte, los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Quieran derivar ese árbol de Asturias ya sin ramaje, desnudo, seco, clavado con su raíz entrañable. Tremenda la versión de Salvador Sobral, de ese Asturias, Asturias de Víctor Manuel, en este caso interpretado por este portugués. Seguimos en Quédate en Crasa, Radio Crash 105 FM y radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Nos vamos ahora a escuchar a nuestro vericuetero favorito, Pedro Menchaca, que a las 11 estará como siempre fiel a su cita con Vericuetos. Hola, Pedro. Hola, buenas. Pues sí, como voy a volver a las 11, voy a intentar no dar mucho la turra ahora. Traigo el típico cumpleaños de hoy, 28 de abril, y el cumpleaños de Kim Gordon, la chica del grupo, como dice el título de su autobiografía. Y el grupo al que se refiere es Sony Youth. Y bueno, traía yo aquí una presentación al uso, pero con todo esto de Chema y tal, me puse así un poco melancólico y me dio por pensar en mis inicios con Radio Crash, ¿no? Lo primero que yo escuchaba, y curiosamente, Sonic Youth fue uno de los grupos que descubrí allá por el 90 y muchos, cuando era yo un imberbe, escuchando programas pues como El Rey Lagarto, me acuerdo, El Ojo Calvo, hay más que había por ahí, ¿no? Movida en la Cantina, que ahí no lo ponían, pero ya estaba de aquella, era el 90 y algo. Y la primera vez que entré físicamente en la emisora, que ya estaba aquí en el polígono, fue porque gané una casete en un concurso telefónico en un programa de Radio Crash que se llamaba El Almuerzo Desnudo, si mal no recuerdo. Fue la primera vez que entré. Y luego ya, bueno, muchos años después volví y hasta hoy. Bueno, después de este pequeño inciso, pues eso, vamos a poner a Sonic Youth, King Gordon. El grupo, la verdad, no hay mucho que contar, ya lo conoceréis. Estuvo en activo desde 1981 hasta 2011, que es el año en que se rompe la pareja formada por King Gordon y Thurston Moore, uno de los guitarristas. Es lo malo de tener parejas en el grupo, que cuando se acaba la pareja se va todo al garete. Afortunadamente, en esos 30 años dejaron un montón de discos que tienen bastantes pocos puntos flacos. El que vamos a escuchar ahora es de 1990, se llamaba Goo, y este tema, Cool Thing, hablaba sobre el machismo en la escena hip hop de aquella época, de hace 30 años, ¿no? Porque King Gordon era muy activista del feminismo y al parecer tuvo algún problemilla con un rapero en una entrevista, y esta canción era un poco el desquite, la venganza. Hay una colaboración de un rapero, precisamente, que vais a escuchar hacia la mitad, que era Chuck D, de Public Enemy, que aquel mismo año sacaban el disco Fear of a Black Planet, Miedo a un Planeta Negro. Aquí una de las frases que van a sonar en la canción es Fear of a Female Planet, Miedo a un Planeta Femenino. Y bueno, ya os dejo de dar la chapa. A las 11 vuelvo. Ahí está, firme. I know. a star. I know that you'll fix everything. Cool thing sitting with a killer. Now you know you should look prettier. Rock the beat just a little faster. Now I know you are the master. I don't wanna, I don't think so. Sonic Youth, ahí estaba ese tema Cool Thing que nos traía Pedro. Seguimos en Quédate en Casa y vamos ahora con Arturo, otro de nuestros personajes aquí de Radio Crash, que también tiene vínculos con haber llegado a la radio a través de Chema. Hola Arturo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy más que nunca un fuerte abrazo a toda la gente de Radio Crash. Sí, bueno, yo no voy a comentar nada sobre Chema porque, bueno, ya lo estáis haciendo vosotros, pero claro que me acuerdo el día que lo conocí, os lo había comentado, estaba trabajando en un bar que había encima Villa, muy a principios de los 90, el Peldaño. Era un bar muy pequeñito y había dos personas hablando en la barra, una era Chema y otra Marea. Y yo, bueno, estaba haciendo algo que no hay que hacer cuando se trabaja en un bar, que es escuchar una conversación privada, pero nunca me arrepentiré porque estaban hablando de Radio Crash y le pregunté que tenía ganas de hacer radio, que si había manera, y me dijo que sí, y ahí empezó la venta en Radio Crash para mí desde entonces, desde muy principios de los 90. Para esta noche os he traído una película que es una de mis preferidas, es un clásico, La leyenda de la ciudad sin nombre, del año 1969. Esta película está dirigida por un director que se llama Joseph Legan, que bueno, era un escritor, era guionista. Por ejemplo, tiene un premio Pulitzer de teatro, tiene premios Tony, un Globo de Oro por la película Picnic en el año 1955, por South Pacific también tiene varios premios. Y bueno, esta película está basada en un musical que hubo en los años 50. Pasa que, bueno, el musical se llama Paint Your Wagon, ¿no? Y lo, bueno, aquí se tradujo como La leyenda de la ciudad sin nombre. Yo me acuerdo que, claro, yo esto lo conocí por mis padres, por un vinilo que había en casa que todavía lo conservo como oro en paño, que era la banda sonora de la película. Yo la película tardé en verla pues muchos años, era aquella época en que las películas o las conseguías piratas en VHS o por medios muy raros, pero no se podían ver. Hoy la tengo en DVD y son de esas películas que las veo por lo menos todos los años. La historia es muy básica, pero a la vez muy maravillosa. Trata de unos colonos, unos buscadores de oros que están buscando un nuevo lugar donde situarse. Una carreta se despeña y cuando van a enterrar al que iba en la carreta, que era el hermano de Clint Eastwood, descubren cuando van a enterrarlo, repito, que hay oro. Ahí empieza la aventura. Es una comedia realmente muy buena. Bueno, no sé cómo definirla, a veces lo mal. Pero bueno, que además, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando conocí a la banda sonora de memoria, cuando vi la película por primera vez, es que todavía me pareció mucho más graciosa. Me parece una película completa. Escenas a destacar, yo qué sé, desde el entierro del hermano cuando descubren que hay oro, la subasta de la mujer del mormón que tiene dos, porque claro, hay que contar que como son todos hombres no tienen mujeres. Entonces también Lee Marvin, que es uno de los actores, va a robar una caravana con prostitutas, que va a bueno, es una historia realmente muy, pero que muy interesante, y repito, la banda sonora es muy buena. La canción más famosa de esta película es la de La estrella errante, que canta Lee Marvin. No quería olvidarme, Lee Marvin, Clint Eastwood y Jim Seaver, esta mujer preciosa que falleció con 40 años, una muerte un poco oscura, no saben si fue la mafia o qué fue, pero murió por sobredosis. Pues repito, la canción más famosa de La leyenda de la ciudad sin nombre es La estrella errante, que canta Lee Marvin, que se ha convertido en un clásico. Pero yo os voy a poner otra canción, porque estoy seguro que Clint Eastwood la habéis hecho, bueno, habéis visto en películas haciendo siempre de duro, de malo, de personas sin sentimientos, pero estoy seguro que nunca lo habéis escuchado cantar. Pues en la película La leyenda de la ciudad sin nombre, pues hace varios bueno, varias canciones cantadas. Y la que os voy a poner, pues es una muy cortita, donde escuchamos a Clint Eastwood decir que él le canta a los árboles, o le habla a los árboles más concretamente. I talk to the trees. Venga, hasta mañana, que será un mejor día. Venga, hasta luego, yo. Talk to the trees, but they don't listen to me. I talk to the stars, but they never hear me. The breeze hasn't time to stop and hear what I say. I talk to them all. But suddenly my words reach someone else's ear, touch someone else's heartstrings too. I tell you my dreams, and while you're listening to me, I suddenly see them come true. I can see us on an April night, looking out across a rolling farm, having supper in the candlelight, walking later arm in arm. Then I'll tell you how I pass the day, thinking mainly how the night would be. Then I'll try to find the words to say all the things you mean to me. I tell you my dreams, and while you're listening to me, I suddenly see them come true. Ese era Clint Eastwood cantando, no pegando tiros ni puñetazos. Estas cosas que nos descubre Arturo en su sección y que, bueno, pues siempre sirven para aprender algo. Vamos ya a la recta final a escuchar a Enrique y su recomendación literaria. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada quisiera hacerle, bueno, un pequeño homenaje a Chema Castillo, que yo no lo conocía, no lo llegué a conocer, llevo aquí 8 años en esta santa casa de la radio, y bueno, toda esta gente que hizo este proyecto hace ya muchos años, pues gracias a ellos podemos estar aquí todos aquí hablando libremente, dando su cosa en esta gran familia que es Radio Crash, y bueno, he visto que ha sido un mazazo muy grande para toda la gente, desde aquí, como decía, a los familiares, a los amigos, a toda la gente, y agradecerle, espero que me esté oyendo desde allá arriba, a toda la gente, que gracias a él y a todos los que empezaron puedo estar en esta santa casa. Bueno, vamos a lo de siempre, a ver, todos los días, y hoy vamos a recomendar un libro que no leí, tengo recuerdo que no leí, porque yo estaba aquí con la noche con mi mujer, con Susana, que también es una vida lectora, lo que pasa que ella tiene otros gustos literarios, más de crímenes, vampiros, cosas de estas, y te dijo, oye, recuérdame, dime algo que pueda decir en la red. Mira, tengo una novela que se llama Crímenes exquisitos, que está muy bien. Esta novela, tengo que decir, que la regaló Susana, nuestros compañeros Gonzalo, de Movida en la Cantina, y digo, Movida en la Cantina, Dios mío, perdona, Gonzalo de Afidipar y Arturo de Movida en la Cantina, a mi mujer, a Susana. Pero bueno, es un libro muy interesante, que está escrito por Vicente Garrido, que es un criminólogo y un doctor en psicología por la Universidad de Valencia, el cual, bueno, ha tenido altos cargos, pues, a escala mundial, con el tema este de la delincuencia, ¿no? Pues por otro lado, en la otra parte, porque está escrita por dos escritores, un escritor y una escritora, en este caso la escritora es Nieves Abarca, que es una licenciada en historia, bueno, que ha tenido un montón también de cargos culturales en Londres y tal. Bueno, pues os voy a contar un poquitín de qué va la novela, que está muy bien, según me dijo Susana, ¿eh? Yo no la leí, pero vamos, por lo que me dijo tiene buena pinta. Esto es un asesino en serie, que cada vez que significa un asesinato, pues lo que hace es coger, pues, de una película o de un cuadro famoso. Entonces, la acción se desarrolla entre La Coruña y Londres. La verdad que es un tochón, ¿eh? Que debe ser más de 700 páginas. Pero me dijo mi mujer que está muy bien y yo me fío de ella. Pues nada, con esto me despido a todos vosotros y ya sabéis que esta es Radio Crash, la 105.0 de la FM. Hasta luego a todos. Hasta luego, Enrique. Muchas gracias. Este tipo de cosas solo pueden pasar en Radio Crash, que alguien te recomiende un libro que no haya leído. Pero bueno, pues como somos una radio libre, pues pueden pasar estas cosas. No nos queda más que despedirnos en este día difícil y lo vamos a hacer con un tema que, bueno, que hemos escuchado el pasado sábado, el día 25 de abril, ese Grándola Vilamorena, hemos escuchado muy gustosamente, y un tema también que Chema tocó muchas veces con la charanga Ventolín, con su Bombardino, los años que estuvo activo en la charanga, y también, bueno, pues que sirva de homenaje a toda la gente rebelde, a toda la gente que resiste y a toda la gente que quiere que este mundo sea un poco mejor. Como siempre, compañeros, compañeras, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana a todos, hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego. Chao, chao. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.